Sí, me encanta. Decir. En remera estamos. Sí. Así que, viste que siempre decimos que los días feos son para escuchar radio y los días lindos son para escuchar radio. Con mate afuera en el solcito. Claro, eso, muy bien. Sacando parlantitos de la compu, radio. Estéreo en el auto. Tenés distintas opciones. Bien, en el celular. Y hoy sábado nos está escuchando toda la audiencia de FP Moreno. Y lo... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren participar de un sorteo. Pero pará, no te voy a contar nada todavía. No te me adelantes. Metamos suspenso. No te me adelantes todavía. Ok. También nos está escuchando la audiencia de FM Tincunaco. Ajá. En la repetición, los jueves de 15 a 17 horas, ¿sí? O a través de la página web. De la página web. Bueno, quienes componen este equipo que te acompaña todos los sábados de 13 a 15 horas es Paula Cruz, Romina Segura, del otro lado Fernando Ochoa, el operador, Macarena Asís, Luis Avecino y Guadalupe Romero. Muy bien, y también nuestro musicalizador Sebastián Carrera, más nuestras nuevas columnistas, próximamente ya conductoras oficiales. Están acá en el piso instaladas, ¿sí? Sí. Estamos ahí prontas a una reunión del relanzamiento de Estalla Silencio. ¡Esa! Así que, no sabía nada. Lo agendo. Revisa el Facebook, por favor, Romina. ¿Estás segura? Estás no vi tu visto ni no ni no tengo el visto. Bueno, lo que escuché mientras leía la editorial de Frida Kahlo. Muy bella, por cierto. Muy linda, y para poner un poco en discusión en estos tiempos de violencia de género y femicidios y un poco qué es el amor, ¿no? Esto de si te pega no te quiere, un poco pensar qué amor defendemos, proponemos y tratamos de ejercer. Claro. Con nuestras limitaciones y contradicciones, ¿no? Sí. Y con las influencias de la sociedad, como hay un montón de cosas los mandatos. Pero bueno, ahí, una definición del amor que nos merecemos las mujeres, en este caso, en la pluma de Frida Kahlo. Muy bien. Y en el medio que de la lectura escuché ahí una burbujita, una cosa que... Es que acá las burbujas caen del cielo. Romina, te dije, son como silencia la computadora antes de arranque. Fue el celular. Y bueno, fue el celular. Me falló. Escuchame una cosita. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué se sortea hoy? Venimos agitando hace un par de tiempo atrás. ¿Qué es lo que se sortea hoy? Venimos agitando y prometiendo. Lo tengo desde acá julio. Mis manos. Desde julio, el sorteo del libro de Marta Dillon, Aparecida. Te digo que me da muy pocas ganas de sortearlo. Bueno, pero lo vas a tener que entregar. Para que te leo lo que dice. Lee la contratapa. Te leo la contratapa. Mezcla de autobiografía, crónica, novela, relato, investigación y poesía. Aparecida es uno de esos libros donde el cómo se cuenta alcanza tal excelencia que supera incluso la historia real de la búsqueda del cuerpo de una madre desaparecida. No voy a leer más porque ya te dije todo con eso. Te da muchas ganas de leerlo ya. Y bueno, ya las que lo leímos dentro del equipo, ¿Ya lo terminé? Luis, a ver si no me lo prestó, ampliamente recomendado, o sea, como decíamos, es conmovedor, pero también bizarro en algunos momentos, es interpela especialmente a las personas de Moreno en función de, bueno, de que parte de la militancia de Marta Tawada, la madre de Marta Dillon, se desarrolló acá en Moreno y vivía acá por la calle Joly, y bueno, cuenta todo este relato de lo que implicó para Marta, en términos autobiográficos en el relato este, el encuentro con los huesos de su madre. Así que bueno, les digo, ya hay más de 25 participantes en el sorteo. ¿Leemos quiénes son los participantes para generar suspenso o los leemos después? No, los leemos después, bueno. Les decimos a qué vías de comunicación pueden contactarse para poder participar del sorteo. Hoy, sí, sí. O sea, durante estas dos horas, sí. Ya está, se cierra la inscripción. Los últimos 10 hacemos el sorteo. Así que, ¿a dónde llaman? 11-15-33-680099. Pueden mandar un mensajito de texto. Si no, lo pueden hacer al fijo 466-6559. Y si no, a través de nuestro Facebook, Estalla Silencio, que la mayoría, creo que de los oyentes que van a participar, lo hicieron a través del Facebook. Es verdad. Y bueno, y tenemos que decir que también una gentileza de Hadas Libros, que nos ha hecho un descuentito sabiendo que este sorteo era para un programa de FM Moreno, es la librería amiga de FM Moreno. Amiguísima, hace años. Así que en Asconapé 139, de acá muy cerquita de la Plaza de Moreno, podés encontrar una variada literatura. Si no tienen el libro que estás buscando, te lo consiguen. Así que bueno, hacemos un agradecimiento para la librería Hadas. Paula Cruz, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Mucho. Además del sorteo, vamos a tener una entrevista Amara Ávila, que ella es casi licenciada en Ciencias de la Comunicación, como dice en su blog, y que está, es además hija de una víctima de femicidio, o sea, una víctima colateral del femicidio de su mamá, María Elena Gómez, ocurrido hace ya 10 años, y que en este momento está haciendo un documental que se llama Femicidio, un caso, múltiples luchas, con su dirección y la producción ejecutiva de Carolina Reynoso. ¡Qué placer! ¡Otra vez! Otra compañera con la que hemos tenido contacto en este tiempo por su documental Yo aborto, tú abortas, todas y todos callamos. Y bueno, vamos a estar en comunicación. Este documental es parte de la tesis que ella está presentando en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, queremos compartir lo que está significando este documental para ella. En este momento, así que... También tenemos unos audios para trabajar el tema de la diversidad sexual, ¿sí? Un tema, una mirada desde la educación, podríamos decir que le invadimos un poco el terreno a Roxy, pero no se va a enojar. No, Y bueno, algunos materiales que también podemos compartir para que los que necesitan y estén tratando de hablar de esos temas, de llevar adelante esas problemáticas que se generan ante las diversidades sexuales dentro, por ejemplo, del ámbito escolar, puedan tener las herramientas para desarrollarlo libremente. Y también tenemos hoy la esperada columna de noticias de nuestra compañera Macarena Cis. En la segunda hora del programa nos va a estar trayendo, ya estuve ahí chusmeando las noticias, son de todo un poco. De todo un poco, variadito, como a ella le gusta. Así que vamos a estar con la columna de noticias, vamos a estar hablando un poco del Encuentro Nacional de Mujeres también, algunas informaciones, sí, con algunas dificultades que están teniendo para conseguir las escuelas, para que el encuentro pueda funcionar como es ordinaria, como se desarrolla ordinariamente, tanto en el alojamiento como en la realización de los talleres. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. Muchas noticias, mucha música. Y la otra vez estuvimos entrevistando a María Teresa Bocio de Católicas por el Derecho a Decidir por un congreso pro vida, entre muchas comillas, que impulsaba una agrupación católica. Y ocurrió, estuvo desarrollándose también un escrache feminista a esa actividad que se hizo jueves y viernes de esta semana. Así que vamos a compartir algún audio también relacionado con eso. Muy bien, poné la paga que hasta las 15 horas tenés mucho Estalla Silencio. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla Silencio. Bien, y aquí estamos empezando este programita con todo. Tengo algo para ya compartir porque ya va a empezar, así que es importantísimo que si estás interesado o interesada te acerques nomás. ¿Sabías que hoy hay un encuentro de varones y nuevas paternidades? ¿Sabías, Paula Cruz? Y yo lo sabía, pero porque lo estábamos compartiendo en el... Bueno, este sábado 29... No quiero mentirle a la audiencia, o sea, podría el decir... silencio igual te delato. No, a ver, contame rápido porque ya empezó. Bueno, este sábado 29, sí, y el 12 de septiembre, así que también lo puedes ir agendando si hoy no podés, de 13 a 15 horas en la maternidad Estela de Carlotto, se va a estar llevando adelante un espacio para repensar los roles desde una mirada de la masculinidad. ¿Sí? Uh-huh. Los roles de la paternidad. Interesantísimo, lo organiza y coordina el grupo de Panza Crianza de Moreno. ¿Sí? Para transitar acompañando la gestación y el crecimiento de los hijos y de las hijas. Muy bien, esto es en la maternidad Estela de Carlotto, que es en Albatros 7225, esquina Massa, en la zona de Trujuy Moreno. Hoy, nada, arrancaba el programa y, digamos, no podíamos difundir, la verdad no nos llegó para el sábado pasado, pero si te querés acercarte, perdonamos que dejes el programa en este momento, pero podés ir agendando, si no llegas hoy, el 12 de septiembre, que se realiza el segundo encuentro. Es obviamente organizado por la Municipalidad de Moreno, sí, pero está interesante porque es un espacio de varones que es muy poco común, no solo que haya espacio de varones, sino que además lo organiza el municipio de Moreno. Igual... Y que no casualmente se da en la maternidad, donde la de Carlotto, donde se busca otro protagonismo y otra participación de la familia, no solo de la mujer, en el momento del parto. Muy bien, interesantísimo. No, creo que no te lo puedes perder. No, 12 de septiembre también es el encuentro regional de mujeres en San Martín, pero bueno, ahí se puede. Bueno, ahí hay una actividad para los varones, una para las mujeres. Si hay hijos en común, bueno, abuelos, abuelas, tías, tíos. Un día. Amigos perderán o ganarán un momento con los niños. Exactamente, qué interesante. Muy bien, y después un poco anticipando, la verdad que nos planteamos cada vez que aparece algún femicidio muy mediático, como en este caso el viernes pasado, el que ocurrió, el asesinato, el femicidio de Claudia Schäfer a manos de Gustavo Farré, su expareja con la que estaba transitando un divorcio conflictivo y a quien ya había denunciado por violencia de género, tenía un cerco perimetral y habían realizado un acercamiento al country que era común, pero que en este momento estaba viviendo Farré. Sí. Iban junto con los abogados de ambos a ella retirar ropa y pertenencias y acordar algunas cuestiones. Y bueno, en el marco de esa situación, se dio que la encerró en el vestidor y la apuñaló. La información, seguro, la escuchaste por todos los medios. Hay como... con algunos empezando, que es parte de lo que queremos trabajar en la entrevista con Mara Ávila, hablando de femicidio, ya apropiándose de esta categoría, pero que también, no dejan en todos los detalles amarillistas y, de reforzar toda esta idea de morbo sobre la violencia de género. Sí, incluso había... empezaron a circular como imágenes de él en la escena del crimen. Eso me parece terrible, como sumamente violento. Bueno, y como esto ocurrió en un country de Pilar, la causa, una conocida nuestra, nada bien referenciada, que es la fiscal Carolina Carballido Calatayud, es quien estaba a cargo de acusar, y empezó el debate sobre lo que había presentado la defensa de Farré, que era el atenuante de la emoción violenta, ¿no? Y los primeros días de la semana estaba como muy teñido también el debate en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre esta cuestión de la emoción violenta. Sí, la verdad que justificando el femicidio, pero sin embargo en algunos canales era como que se ponía en discusión, que eso me parece lo más interesante y lo más rescatable de eso. ¿Cuándo es emoción violenta o cuándo no es? ¿Sí? Si tiene que ver la premeditación, eso me pareció interesante el debate. Obviamente que están los discursos oficiales y amarillistas que confunden e instalan un mensaje equivocado, pero en algunos canales, como por ejemplo, no sé, algún C5N, o que pude ver algún programa, una parte de Telefe, me pareció que era interesante porque abría el debate. Sí, y me parece que es en esta línea, tanto en la discusión como en los medios como en la justicia, empezar a problematizar que cuando hablamos de violencia de género, cuando hay todos estos antecedentes, no es producto de un brote psicótico, de un arranque, de una situación que la persona no puede controlar. La violencia de género tiene una intencionalidad, una direccionalidad, y después empezaron a aparecer algunos otros elementos, como que se están investigando, si el mismo Farré había mandado algunos mails asesorándose a algunos estudios de abogados para ver cómo se lo podía defender ante un homicidio calificado, donde ahí claramente quedaría clara la premeditación, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia de género, más allá del impacto, más allá de que haya quedado tirado en un sillón y se haya entregado, no podemos hablar de la emoción violenta como atenuante, como que no hay una conciencia, porque hay todo un proceso, hay toda una relación instalada donde la persona ha ejercido sucesivos actos de violencia. Él ya tenía denuncias por violencia, así que... Como entonces, que hay un atenuante. Un antecedente, Un antecedente que es violento ya. Su relación era violenta, él era violento. Claro, entonces ahí empezó la discusión. En un primer momento la fiscal hizo lugar y ahí todas nos agarramos porque... ¿Cuál es esa fiscal? Esa fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Bueno, es terrible aparte porque está especializada y todos los casos de femicidio le van a ir a esa fiscalía. Bueno, pero me parece que eso, por un lado la discusión, que ya ahora incluso algunos abogados ya están renunciando a defenderlo, a Farré, ha cambiado. A mí me parece que, vuelvo a insistir con eso, como que el impacto de eso, de que de este concepto equivocado y demás, abre el debate, abre la posibilidad de discutir. No sé, yo fui a trabajar, por ejemplo, a la escuela y eran las 7 y 20 de la mañana y estaba discutiendo con profesores varones sobre por qué se considera eso y, bueno, se armó un debate, intercambios, como eso me parece interesante, que permite el diálogo y el debate. Ahora, cuando ya el mensaje se instala como un mensaje dominante, equivocado, ahí sí estamos en problema, pero lo que me pareció interesante es eso, que por ahí en algunos canales no fue como ha sido en otros casos por ahí. Sí, me parece que ahí también lo fundamental es lo que esto abra de discusión en la justicia, sí, en cuanto también a en situaciones con antecedentes con de la violencia de género, cómo puede funcionar como atenuante. Sí. Y que de hecho hasta los peritos desmintieron, sí, que esto fuera así. Pero bueno, otro eje que me parece que permitía discutir este caso es el tema de la violencia atravesando todas las clases sociales. Sí, eso, ¿no?, es interesante. Que digamos, más allá de eso también a veces, los agregados o los ribetes que se le ponen en los medios, es una realidad, es una situación que atraviesa todos los sectores sociales, que claramente la diferencia es que por ahí en los sectores populares, en los sectores más pobres, hay menos recursos económicos para enfrentar estas situaciones, menos posibilidad de que te acompañe un abogado al momento de sacar, claro, tus pertenencias, o que tengas, digamos, llames al 911 y se acerque a un barrio popular y demás, pero bueno, que es una realidad que esto atraviesa todas las clases sociales y que, bueno, debe ser una pelea en la sociedad en su conjunto por erradicar la violencia hacia, sí, las mujeres. Sí, y que también por ahí una cosa en la que se puso atención es que era por dinero, como que, bueno, el problema es que la mató porque le quería sacar el dinero, o sea, no la mató porque le quería sacar el dinero tenía de sobra, me parece, la mató porque él era ya un violento, no se bancaba la separación, no se bancaba que la piba se quiera separar, no sé, pero digo que no la mató porque le quería sacar plata, porque también eso, ay, estaba lleno de plata y quería separarse para sacarle todo el dinero, ¿no? Me parece que sí, también. Y eso, digamos, en algunas redes sociales sí circulaba mucho en comentarios. Esto, digo, desde el anonimato a veces, ¿no? De estos perfiles de Facebook o cosas tremendas en relación a eso, ¿no? Mm. A la mató por avara, por sí, quedarse. Sí. Con... Bueno, violencia de género, femicidio, la realidad es que también más allá de la descripción de los casos y estos debates que intentamos abordar desde otro lugar en nuestro programa, en este caso elegimos también puntualmente entrevistar a Mara Ávila, sí, para darle otro abordaje al tema de femicidio, también el de los hijos e hijas de las víctimas. Que en hacerle el caso después, ¿no? Como... Sí, y cómo esta situación que se vive tan en términos personales puede traducirse en un acto político, en una herramienta que permita generar esta discusión en la sociedad en su conjunto y en las distintas instituciones. ¿Y qué pasa con los hijos y las hijas en el caso de Claudia Schiffer? Tres hijos que quedan en esta situación. ¿Y qué pasa con la patria potestad de los femicidas? Otro debate que también... Como que son varios debates que se abren... Uh-huh. Interesantes. Bueno, 13:30, queda mucho más Estalla Silencio, no te vayas. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Hola. Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí. ¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo. Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los instales? ¿Pegando, ensonando? ¿Sacaron el disco? No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, con unos 2-3 meses está. Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas. Bueno, entonces te llamo mañana. Déjame que yo te llamo. ¿En cuánto me llamas? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, quédate tranquilo. Pero esos son 8. No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama. Bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y discúlpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.

lo que me motivó inicialmente a empezar a investigar, y así decidí que quería hacer una tesina para la carrera de comunicación. Pero bueno, el documental en realidad supongo sí que va a deslizar esta cuestión del tratamiento mediático y demás, pero quizás va por otro lado, ¿no? No sé si lo pondría en esos términos, como que es mi derecho a réplica, pero sí es una oportunidad de visibilizar a través del cine y bueno, e intentar lograrlo de alguna de una forma bella, ¿no? Según lo permite el medio, el género. Mara, ¿querés contarnos a nosotros, a la audiencia que está escuchando, cómo es que surge la idea, cómo es que llega a vos la necesidad de poder contarlo de esta forma, lo que le pasó a tu mamá? Bueno, como te decía, en un principio yo estaba trabajando una tesina para la Facu de Comunicación de la UBA, que tenía que ver con otra cosa, era un análisis de medios de la toma de sociales, y en un momento sentí que me estaba aburriendo, y entonces dije, bueno, no, con el poco tiempo que tenemos, quiero empezar a investigar algo que me motive, que me dé un sentido, y así fue que decidí empezar a investigar sobre el tratamiento que recibió la noticia sobre el femicidio de mi mamá en julio de 2005, Y de ahí, bueno, presenté una ponencia en el Centro Cultural de la Cooperación en septiembre de 2014, y ahí la conocí a Caro Reynoso, que es la directora del documental Yo Aborto, Tú Abortas, Todes Callamos, y así con ella decidimos presentarnos ante el Inca, y el Inca nos dio un subsidio para desarrollo de guión, y por eso estoy trabajando en el guión de este documental, que se va a llamar Femicidio, un caso múltiples luchas. No sé si me fui un poco de la pregunta. No, la verdad que, digamos, la idea, veníamos tratando de enlazar este proyecto también como una forma de interpelar a la sociedad a partir de una experiencia particular, y también que imaginamos que para vos en lo personal también es parte como de una elaboración, digo, a 10 años como del femicidio de tu mamá, parte también ahí expresás, ¿no? Como que tomás esta consigna de que lo personal es político y tratás de en este documental generar un mensaje político también. Sí, ya el mero hecho de hablar públicamente sobre el tema, bueno, como te decía, estuve en el Congreso de la Universidad Nacional de Córdoba, en el de Comunicación, en el Centro Cultural de la Cooperación. Esas tres experiencias fueron experiencias de hablar en público sobre este tema, lo cual me causa bastante estrés, debo confesar. Sí. Sobre todo a partir de que sé que el femicida está libre desde 2013. Y bueno, sí, esto tiene que ver con que afortunadamente ya pasaron 10 años. Digo afortunadamente porque la distancia temporal creo que me ha permitido crecer y poder tomar distancia, aunque siempre es difícil, y tratar desde, digamos, de... Me di cuenta que en verdad yo estoy tratando de hacer un duelo, a pesar de que pasaron 10 años y recién ahora quizás desde esta perspectiva social puedo entender que lo que pasó fue parte y es parte de esto que llamamos femicidio, y que, como vos decías antes respecto del caso de Farré, que bueno, que atraviesa todas las clases sociales y que nosotras tenemos que hacer algo, ¿no? Para visibilizar esta problemática y para ayudar a las víctimas, y en este caso, bueno, a las hijas e hijos de las víctimas. Ustedes estuvieron con la cámara en la movilización de Ni Una Menos, ¿no? Sí. Por ahí eso, la participación en esa movilización, ¿qué significó para vos? ¿Cómo...? ¿Qué de eso quisieron captar para incluir en el documental? Bueno, en verdad fue un registro obligado, digamos que bueno, la sociedad de alguna manera puso ese evento ahí y no podíamos dejar de grabarlo, así que fue más que nada ir a registrarlo. Y bueno, mis amigas me regalaron una bandera, lo cual fue muy emotivo, porque en esa bandera, bueno, decíamos sobre el caso de mi mamá, que no fue un crimen pasional, fue un femicidio. Bueno, me pareció muy muy importante poder salir a la calle después de 10 años. Y bueno, veremos cómo se muestra eso en el documental. Pero a nivel de personal y social fue súper importante. Y no sé si es parte del si la idea es que sea parte del documental o es de la tesina, pero en esta línea, digo, pensando en ciencias de la comunicación, ¿hacés un análisis comparativo con otro caso, el de Agustina Salinas, de este 2015, donde también las coincidencias en que también fue apuñalada en Puerto Madero? Eso es parte, o sea, para ver cómo se trató, digamos, con 10 años de diferencia mediáticamente, cada una de las situaciones, ¿eso es parte de la tesina? Mira, voy a aclarar una cosita, que la tesina, lo que tiene la Facultad de Sociales de Comunicación es la posibilidad de entregar una tesina audiovisual. Y bueno, en este sentido es que estoy haciendo este documental, pero ya excedió completamente todo lo que tiene que ver con una tesina audiovisual, porque ya va a ser un largometraje. Uh-huh. Y todas estas pequeñas instancias que de participación en congresos y de análisis, bueno, son como excusas en verdad mías que me propongo como para hablar del tema. Y bueno, y en el caso que mencionás, presenté un análisis sobre el tratamiento mediático del caso de mi mamá, que fue en 2005, y el de la joven Agustina Salinas, que fue en 2015, en abril. Bueno, ambas con apuñaladas por sus parejas, y bueno, la idea de ese análisis era, en términos optimistas, decir que bueno, obviamente después de 10 años sí, estamos hablando de femicidio, los periodistas, los medios de comunicación hablan de femicidio, pero aún así persisten ciertos recursos amarillistas, ¿no?, sensacionalistas, de un relato de tipo folletinesco, ¿no?, de la relación entre la víctima y el victimario, el femicida y la víctima, que bueno, es necesario seguir trabajando desde los medios para transformar esta manera de comunicar las noticias, con una perspectiva de género, ¿no? Sí, sí, que en algunos momentos, hablando con integrantes de Comunicar Igualdad o Red Par, empiezan a circular algunos decálogos, algunas herramientas como para abordar las situaciones de violencia en general con una perspectiva de género. Sí, así es. Sí, bueno, lo vimos con el Ni Una Menos, como muchos periodistas, muchos y muchas, se hicieron cargo de esto y difundieron la movilización, y bueno, fue una oportunidad para poner en escena esta necesidad de hacer un cambio respecto de cómo se comunican los casos. Y vos al principio, digamos, de la entrevista decías, digamos, con el dolor de que el femicida esté libre. ¿Vos tenés en este momento cuántos años, Mara? Yo tengo 35. Y bueno, digamos, eras de alguna manera, digamos, también grande como para tener conciencia en todo el proceso judicial, y fuiste querellante, ¿verdad?, en el caso de tu mamá. Claro, sí, sí. Yo tenía 25 años. Era grande, pero nunca es grande para perder a su madre. No, así que fui querellante en esa causa, que fue catalogada como homicidio simple. Ah, eso, sobre eso te queríamos preguntar. Claro. Y bueno, le dieron a él en su momento 9 años, luego apeló, le bajaron la pena a 8, y bueno, en julio de 2013 fue puesto en libertad. Uh-huh. Lo cual, bueno, a mí me genera ciertos traumas, pero bueno, eso da para un capítulo aparte que estaría bueno... Inaugurar, sí, porque es la vivencia de la injusticia. ¿Cómo sufren los hijos y las hijas de las víctimas? Sí, ¿no? Recién antes de tener la comunicación con vos hablábamos eso, ¿no? ¿Cómo es el después, ¿no? De eso, y cómo encontrarse en esa situación con otros y otras que también transitan por la misma situación. Sí, es difícil, creo que este momento, bueno, este año, 2015 no es lo mismo que 2005, uh-huh. Así que en este sentido me siento dichosa de que la sociedad haya crecido respecto de la percepción de la violencia de género, pero es difícil a nivel personal, en la relación con los otros, con la familia, digamos. Más allá de este caso, que bueno, yo soy una hija de una víctima, ¿no? Pero bueno, hay otros casos de violencia de género, chicas que han sido abusadas, y nada, que yo tengo entre mis amistades, y me parece que es muy importante la instancia de hablar, de comunicar y decir, bueno, me pasó esto, necesito ayuda. Y bueno, ojalá, no ya los hijos sino o hijas, pero sí las mujeres que sufren situaciones de violencia puedan comunicar antes, ¿no? De que sea tarde. En el caso de mi madre, yo luego me enteré que a partir de esta investigación que estoy haciendo para el documental, me enteré que algunas personas allegadas a ella le habían aconsejado que hiciera la denuncia. Bueno, ella no lo hizo. Tampoco estaba sufriendo situaciones de extrema violencia, pero sí había sido agredida por su expareja, cosa que yo desconocía. Por su pareja, perdón, su pareja de entonces. Y bueno, ustedes antes hablaban del caso de Farré y de cómo la víctima no tuvo la protección que tenía que tener, porque el tipo fue a su casa e impunemente la mató, siendo que había una causa en el medio que debería haber sido protegida por sus abogados. Bueno, no sé, me estoy yendo de tema, pero... No te estás yendo de tema. Pero estamos... digo, no sé, ya me perdí, pero esta necesidad de comunicar y de pedir ayuda, a eso iba. Y ahí te agradecemos, la verdad, Mara, digo, entendemos lo difícil y te confesamos que para nosotros también a veces es difícil entrevistar en estos casos, porque es como que hay fronteras de eso, de la intimidad, de la propia experiencia, el duelo que vos decís, donde una quiere ser cuidadosa y no avanzar más de la cuenta. Pero esto que estás haciendo, que están haciendo junto con Carolina Reynoso, de traducir todo ese dolor y la injusticia, de que el femicida está en libertad, de que no existiera la categoría de femicidio, de la falta de protección y demás, en una herramienta que vaya a donde decías recién, que también un documental que permita a las mujeres que están sufriendo hoy violencia doméstica, violencia de género, poder reaccionar a tiempo, poder buscar ayuda. Y me parece que en particular, que también lo hablábamos para los hijos e hijas de las víctimas, que en este caso, bueno, no era tu papá, pero los casos donde incluso está en discusión esto, la patria potestad, cómo sigue la vida para esos hijos e hijas después del femicidio, es un aporte valiosísimo y muy generoso. Así, gracias. Así que te agradecemos mucho que hayas accedido a la entrevista, que hayas enfrentado el estrés este que significa también poner en la voz pública tu experiencia de vida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotras con Caro seguimos trabajando y nos vamos a volver a presentar al Inca para conseguir un nuevo subsidio para realizar efectivamente el documental. Así que bueno, invito a que nos sigan en Facebook. Dale, decilo. La parte del chivo. facebook.com/filmfemicidio y lo mismo en Twitter, /filmfemicidio. Buenísimo. Que muchas gracias por el apoyo, gracias a ustedes por la difusión y bueno. Fuerza. Bueno, muchísimas gracias, Mara. Gracias. Bueno,

soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van la pena del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que aquí no pasa. Y el dolor que él viví, y el dolor que él viví, va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Seguimos acá en Estalla Silencio. Arriba. Reorganizando, ¿qué nos entra? ¿Qué nos entra en este esa, ratito esa me que gusta, queda ¿eh? Antes de la Poné tanda? La pava, chiqui chiqui. Pusiste la pava, ¿no, Romina? Puse la pava, bueno, me estoy comiendo un negrito y bueno, una media luna de el grasa. Musicalizador, el, no se preocupe. No, porque él comió de manteca, me parece. Bueno, muy bien. Les mandamos un saludo a Beatriz Escudero Raba, que ya participa del sorteo, ya participaba desde antes, pues nos había saludado antes. ¿Puede ser, Paula, que hay 25 personas que van a participar de este libro? Más. ¿Y está mi nombre? Del sorteo. No, el tuyo no, está totalmente vetado. ¿El de Fernando Ochoa? Tampoco. Che, hubo ahí, ¿nos da el tiempo o no? Para hablar, si no dejamos el título sensacionalista. A mí me gusta los me gusta el sensacionalismo. Pero depende en qué, ¿no? En esto de suspenso sí me gusta. Pero peligra el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, en Mar del Plata. Yo igual cuando lo elige, no, justo este que voy, no, voy igual, no me importa. Bueno, no, las compañeras están teniendo muchas dificultades. ¿Qué es lo que pasa, Paula? Con que les cedan las escuelas, sí, y los espacios para realizar la apertura y el cierre del encuentro. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, y vienen de hacer gestiones desde comienzos de año. Un año ahí. El miércoles que viene van a tener una audiencia. Esa. Con el intendente. ¿De Mar del Plata? De Mar del Plata, para que te digo el nombre, si lo escrachamos bien, sí. Gustavo Pulti, y el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio. La comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, donde ya vienen habiendo inscripciones de entre, digamos, de más de 40.000 mujeres. Para, pero que la decisión de del no preste de las escuelas tiene que ver con estos muchachos o tiene que ver con las instituciones que se resisten. No, o sea, de que exista, a ver, todos los años está hasta último momento este tira y afloje con el tema del uso de los espacios públicos. Ajá. Ahora, bueno, en este caso, estos dos señores sujetos deben destrabar la disponibilidad de los espacios físicos. Caemos todas iguales. Así que esto es el miércoles. Miércoles al mediodía, me imagino que comisión organizadora irá acompañada por una muestra representativa, algún conjunto de mujeres de todas las organizaciones que componen esa comisión organizadora para decir, muchachos, estamos a aquí muy poco estamos. Tiempo, 10, 11 y 12 de octubre es el Encuentro Nacional de Mujeres, larguen las escuelas, porque si no, ocupamos la parada. Acampamos en todas las plazas, en la playa y demás. Ah, eso me gusta. Así que bueno, yo diría, no peligra el Encuentro Nacional. Yo tengo mucha confianza muy en bien. Que van a tener que entregarlas. Nosotras vamos igual. Nosotras vamos igual, por eso. Carpas en playa, ya dijimos. Primera hora de Estalla Silencio, se acaba de ir. No te vayas, poné la pava, anda al baño, colga la ropa, léete la mitad del prólogo de un libro que ya venimos. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

Me gusta. ¿Te gusta? ¿Así? ¿Te clavas un me gusta? Te clavo un me gusta. El me gustear empecé a ver ahí como que circula por... ¿Cómo? El me gustear, como un nuevo verbo, ¿viste? Que hay como esta lógica de las redes sociales. ¿El me gustear? Sí, me gustearon el perfil. Ah, ponele. Yo... Mira. Una estudiante me dijo el otro día, me clavaron un me gusta, me sentí resarpada. Y yo dije, ¿ah? ¿Me lo traducís? Y me dijo, no, es como que me sentí como... Reconocida. Avergonzada. Claro, claro. ¿Viste? Yo resarpada. También. Como mira. Que, ay, resarpada, como me intimidó que me clave un me gusta. Mira vos. Bueno. ¿Viste? Qué lógica, nos pone acá el la operador. La lógica tuitera. Fernando Ochoa nos pone cara de, mirá. La lógica facebookera, Ochoa, no sabía. Y bueno, hay gente que nos estamos introduciendo en esta lógica. La edad vio. La edad vio. Vio, bueno, nos da algunas dificultades. Me vas a hablar de un escrache. Sí, vamos a hablar de un escrache. Decíamos, este jueves y viernes, o sea, ayercito nomás. Que se produjo el escrache. Jueves y viernes se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba un congreso autodenominado Pro Vida, organizado por organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, Universitarios por la Vida, una de las agrupaciones que estaba convocando y que generó todo un debate sobre, más allá de que se reúnan sus congresos, que hagan lo que quieran, en relación claramente a la cuestión del aborto, ¿no? El debate era por qué se hace en una universidad pública, claro, por qué se hace en la Facultad de Derecho, qué tipo de aval está brindando la universidad, prestando las instalaciones o alquilando, porque nos contaba nuestra entrevistada María Teresa Bocio, de Católicas por el Derecho a Decir, sí, que esa es una práctica ordinaria, pero que bueno, o sea, común en la facultad, que se preste, pero que bueno, simbólicamente lo que discutíamos, ¿qué genera que sea en una universidad y cómo la convocatoria estaba orientada a discutir el perfil de los profesionales que formamos? Había docentes de la carrera de Derecho participando en los paneles, como por ejemplo García Celorrio, que es uno de los que está denunciado por su posición antiderecho de las mujeres. A mí lo que me parece terrible, discúlpame que te interrumpa, Cruz Paula, es que haya una consigna de la siguiente índole. ¿Te valorás como una billutería o como una joya? Eso me parece más terrible que lo otro. Sí, el sábado pasado, antes de la entrevista, estuvimos recorriendo un poco el programa que tenía este congreso, este tercer congreso Pro Vida que se realizó ahí en la Universidad de Córdoba, entre los cuales los paneles, sí, también estaba el tema del fin de la familia y la revolución mundial, y había algunas otras reflexiones, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo, sobre el amor líquido. Creo que era, sí, el amor lo de sólido. Bauman, lo de Bauman de, sí, que dijo Luisa, sí, escuché. Bueno, la digamos, sociedad líquida. El tema, es que este congreso se realizó, que un poco el reclamo desde los claustros de una consejera del claustro estudiantil, era un pedido informe, por qué estaban prestando la universidad para esto. Bueno, el congreso se desarrolló y ayer un conjunto de organizaciones feministas y mujeres y personas, organizaciones también vinculadas a la lucha trans, estuvieron realizando un escrache desde las 3 de la tarde. Mientras se desarrollaba el congreso, vamos a escuchar gentileza de la radio FM 99.5, Frecuencia Liberada, una emisora cordobesa, del programa Zumba la Turba, unos audios donde dos de las participantes, Noé Gal, que pertenece al asentamiento Fernesé, y a Maite Amaya, del FOC Córdoba, contando por qué estaban ahí y por qué se había decidido hacer un scratch. Muy bien. Un scratch porque no es un diálogo, no es entrar en conversaciones con ellos o intentar razonar, discutir, sino es una denuncia pública de decirle a la sociedad que lo que se hace acá es básicamente violencia hacia las mujeres, hacia todas las personas, hacia la sociedad entera, porque es una universidad pública que debería ser laica y es la iglesia la que está marcando una agenda política en este momento y bueno, no podemos seguir permitiéndolo. Escrachamos porque estamos cansadas de estos grupos políticos fundamentalistas religiosos y de cómo el fascismo opera, aún dentro de espacios públicos sostenidos con los recursos de todas y todos, y el tremendo peso que tienen, la injerencia que tienen en las políticas estatales que se están llevando adelante, que prohíben las libertades y los derechos básicos de lesbianas, trans, mujeres. Entonces nos autoconvocamos, decidimos las feministas autoconvocarnos acá con muchas agrupaciones, muchas compañeras. La convocatoria ha sido realmente un éxito y demuestra la necesidad de dar vuelta a la página como sociedad, de tratar de que estos grupos dejen de operar para poder avanzar en las libertades que hemos sabido conquistar a través de estos años de lucha que hemos tenido desde los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, de los movimientos LGTB. Así que no, nos ponemos acá a escracharlos. La convocatoria fue a las 3 de la tarde con un terrible calor, pero sin embargo estamos sosteniéndolo hasta el final, porque creemos de que juntas y juntos vamos a derrotar a estos grupos fascistas que siguen operando en contra nuestra. Seguimos en Estalla Silencio, le mando un beso a Carrera Sebastián, que nos está escuchando, y dice que está saliendo muy lindo el programa, que nos escuchamos muy lindas. ¿Seguro? Sí, dijo lo quiero todo ver, eso. Lo quiero ver ese mensaje. No sé, no quiero que... Acaba de llegar otro mensaje que dice, escuchando, qué terrible la situación de las hijas e hijos de las víctimas de femicidio. Conmovedor el testimonio, de Andrea Herrera. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco el debate que también se había dado, tenía que ver con la pluralidad, como que la universidad y los argumentos de quienes amparaban que esta actividad se desarrolle en la universidad tenía que ver con la posibilidad que se escuchen las múltiples voces. Y bueno, las múltiples voces también son las que estuvieron escrachando ahí y las que ponían sobre la mesa la contradicción que la universidad institucionalmente haya apoyado que se debata el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el Congreso y al mismo tiempo le esté dando el lugar a estos sectores antiderechos a incidir en la formación de los profesionales, los futuros profesionales, con actitudes que son violentas, como denunciaban las compañeras, y contrarias a los derechos, justamente. Y claramente estas decisiones de que esto se lleve adelante en esta universidad pública es un posicionamiento político e ideológico. No es una cosa inocente, una cosa desinteresada. Hay una idea, hay un posicionamiento, y eso es lo que está bueno escrachar, ¿no? Como una de las consignas. Sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos a ir a escuchar un poquitín de música, si sí. ¿Te parece? Estoy anotando toda la gente que está poniendo me gusta para el sorteo. Impresionante, impresionante. No te quedes afuera, Llamanos, clavanos un me queda gusta. Queda menos de una hora para participar del sorteo del libro Aparecida Hay de tiempo. Marta Dillon. Así Hay que tiempo. Apurate, comunicate por el celular 15 33 68 0099, al teléfono fijo 466-6559 o a través de la página de Facebook y participa. Ahora quédate escuchando a Las Yegros, Viene de mí. Suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convido. Una luz, no más que una luz, querida, una luz torcida que en el desierto cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita macumba, la despedida, no digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Silencio. Seguimos del Estalla Silencio, 14 y 14. Es todo. Llueven los mensajes. Es toda una señal este número para vos. Hola Estalla, como todos los sábados, da gusto escucharla. Mónica. Mónica Rago, sí, seguro que me la crucé. ¿Será? No sé, por ahí. Mónica. Por ahí para Mónica. Y... Para, Paula. Pero me la crucé por la calle y le dije, le soplé, le dije, porque yo sé que es una oyente fiel, y digo, el sábado sorteamos el libro. Ay, che. ¿Le dijiste? Le ahí hubo tongo. No, no, ella está acá, escribana. Escribana Macarena Sis, que ya se sumó a la que mesa. Que no haya dos Mónicas, ¿eh? No, primero, no, déjeme saludar después a la pobre audiencia, acá re maleducada. Bien, bien. ¿Cómo saludos le va, Macarena? Buenas tardes a todos y a todas, a todo el público fiel de Estalla Silencio. Otro mensajito dice, hola, soy Miguel Barbosa. ¿Lo tenés a ese? Lo tengo conocido. ¿También está participando? Claro que sí. Después dice, quiero el libro, saludos. No estaba de antes, se suma... Ah, sí, sí, estaba, perdón. Acá sí, acabo sí, de sí, ver sí, en sí, la sí. Lista. Después, un número que termina en 61 dice, quiero el libro. Bien, ¿pero no firma? No, quiero el libro. Ah, bueno. Bueno, luego lo chequeamos. Sí, le avisamos. Quiero el libro. Bien. 61. Ah, sí, Martín. Mandó otro mensaje y dice, Martín, me olvidé de firmar. Bien. Martín, bien. ¿Qué Martín? Me suena que puede ser Martín Raffo. ¿De tu familia será? Me suena, pero bueno, dijimos que... Ah, que... viste, escuchamos una cosa, Ochoa. ¿Qué dijo recién que vos estabas presente? No que quería que esté en la... Que quería que esté en la biblioteca, que estaba apretada económicamente, pero que quería que esté en la biblioteca. Escuchó, y ahora firma Martín, mira. Bueno, pero poner en tu caso no se puede porque Sebastián es el musicalizador. En este caso, el señor ese que mandó el mensaje no tiene ninguna participación en el programa. Pero bueno, no importa, sigamos. Mirá si gana. Si en la radio me acota acá el operador, pero bueno. Bueno, qué placer, Macarena Sis, compartir de nuevo los micrófonos de Estalla Silencio contigo. Es verdad, es un placer, estoy muy contenta porque llegué muy firme y al paso y no tuve inconvenientes y llegué temprano. Acabo de llegar más tarde. Acabo de tener un déjà vu y te vi hace 5 años atrás acá al lado con Sergio, sí. Y pero digo que estamos iguales. Yo tenía anteojos. Iguales, no, estamos iguales de joven, no nos pasó nada a la vida. Yo estoy más joven. Muy bien. Mirá, esa es la actitud, Macarena. Muy bien. ¿Qué trajiste? Dale. Uy, traje varias cosas. Traje notas más de color, porque como comentábamos antes de salir al aire, me cansé de leer nombres de mujeres asesinadas, golpeadas, femicidios. Y elegí traer algo más distendido, no porque eso no nos importe, sino porque se está tratando en los medios y porque acá se habla todo el tiempo, y para cortar un poquito con esta racha. El primero tiene que ver con una noticia que ha salido también en todos los medios, con el tema de Ashley Madison, esa página donde los infieles se inscribían. Yo me enteré leyendo el archivo de tus noticias. Contá un poco, porque por ahí pasa que la audiencia no está al tanto de esas. No sé de qué estás hablando. Dale, introducir. El lema de Ashley Madison es como si yo te dijera, no sé, Pinterest, Facebook, es un sitio de internet. Ah. Es, la vida es corta, ten una aventura. Ajá. Ese es el lema. Entonces, bueno, acá incitaban a que... De querusa, obviamente, vos te anotes y busques un amante con el fin de que sea un amante. A ver, la diferencia con Tinder y con otras que es también, Tinder es para encontrar... Para solteros y solteras. Sí. Ah. Esto era claramente, era gente casada. Explícitamente, hombre, claro. Casada, pero que quería distensión. Y con este argumento de que eso también ayuda a perpetuar el matrimonio. Que ¿por la adrenalina? Se salta una caña al aire, exactamente, sí. Con todo ese tipo de slogans, han cooptado una... cantidad de seguidores impresionante y obviamente que te cobraban para estar ahí. Ah, bueno. Y te ofrecían una confidencialidad, obviamente. ¿Pero qué pasó? La confidencialidad falló. No te hackearon la el sitio y salieron a la luz 500.000 apellidos de usuarios. José gente Gómez. Conocida. ¿Segura está entre esos apellidos, sabes? Yo no estuve haciendo la lista, pero igual no la veo pagando, ¿eh? Para mí esta tiene otros mecanismos. Ella es autogestiva, claro. adúltera autogestiva. A mí me da la autogestión. Bueno, obviamente que intentos de extorsión por doquier empezaron a aparecer. Ay, mirá, no, que tengo estos datos, mirá que cuento. Y aparece gente reconocida. La sede está en Canadá. No. Y hay jefes policiales, hay médicos, hay gente con, digamos, con cosas que defender. Una imagen que defender. ¡Qué garrón! Se investiga la vinculación con al menos 2 suicidios, ¿sí? Con familias destruidas. O sea, está bien, vamos a debatir quién la destruyó, ¿es culpa del hacker? No, bueno, no nos vamos a poner moralistas, pero la realidad es que hubo 2 personas que no pudieron sostener Michael, la hipocresía y se cuetearon. ¿Michael Bublé estaba en la lista? ¿Viste que es canadiense? Sí, con el feliz marido de Luciana Lopilato. Obvio. No estaba en la lista. Qué feliz, no sé. Yo creo que no tiene que meterse en esa página igual él si quiere ser infiel. Yo creo que con un mensajito de texto lo logra igual. Sí. ¿Qué dicen las personas que representan a la empresa? Dice, la filtración de datos dejó tanto a familias como parejas infieles aterrorizadas, sin esperanza y con mucha rabia. Esto lo explica Nicole Mayo, que es profesora de psicología en la Universidad de Pensilvania. La empresa matriz, como dijimos, está en Canadá, está ofreciendo una recompensa de $500,000 canadienses a quien... ¿Cómo no? A quien manda al frente a los hackers que hicieron todo este desmán. ¿Qué? Entonces el problema o la cuestión acá está en culpabilizar o encontrar al responsable que hackeó la... Lo están acusando casi de asesino. Nah. Por tu culpa se murieron 2 personas, destruiste familia. Bueno, ¿qué opinas, nos estamos Laura? Olvidando del anterior, ¿no? Que les está pudriendo el negocio. Que supuestamente garantizaba, o sea, confidencialidad. Sí, igual habíamos hablado de una página muy parecida, creo no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, que fue a nivel mucho más chico, que se terminó sabiendo que el mismo que después te extorsionaba era el que te ofrecía el servicio. Esa. Primero te hacía entrar, vos pagabas, estaba bueno, y después decía, bueno, yo ahora tengo todos estos datos. Si no querés que tu mujer se entere, me vas a pagar tanto por mes. Entonces, también, es como una arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado. Te quiero ver, Paula Cruz. Hay como una sensación de que solo los adolescentes están en peligro en las redes sociales, pero me parece que nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Hay que tener cuidado. Y también toda esta mercantilización de las relaciones, ¿no? Porque también... Sí, que eso ya es un debate aparte, es un tema, las relaciones virtuales, nosotros que trabajamos con chicos lo vemos todo el tiempo, eso, como que es mucho menos el contacto cara a cara que lo que pasa en ese submundo que es la web, que uno sí, no lo puede entender. La otra vez, bueno, digo, me abriste para profundizar en esto, la otra vez hablábamos en el curso sobre las orientaciones sexuales, ¿no? Sobre cómo veían eso, qué les pasaban, y la mayoría de los y las jóvenes que hablábamos era... ponían en cuestión que hoy está de moda, ¿no? Como publicar por el Facebook o por Instagram. Instagram. Que es para poner fotos. Bueno, el lesbianismo, las personas gays o como eso, como que se no se pone un estado, hoy me levanté gay. No, sí, o ay, estuve con tal no sé qué y la sociedad me discrimina, no sé qué, y después al rato, ay, no, me fui con fulanito, como, y lo vi como en varios grupos, ¿no? Como en uno solo, ¿no? Que se exponen ante las redes sociales y que hablan de la homosexualidad, de la bisexualidad. Sí, de todo, pero con una cuestión así como tan de lo efímero, como que hoy pinto esto, mañana sí, y nada sí. Tiene profundidad. No. Sí, también pensemos que a veces eso, si hablamos, vos estás hablando del trabajo con jóvenes, sí, que a veces también las redes sociales son como una forma de expresión de muchas cosas que en la familia, en las instituciones no se puede hablar, y que digo, habrá que ver como... Sí, el problema es que los pibes, o sea, apuestan tanto a eso y hay que ver quién es el receptor de todo, sí, eso que sí, se está poniendo ahí, para qué se aprovecha. Eso pero es lo digo para pensar como también lo represora que es la sociedad, tal para cual, que, digamos, haya que encontrar algún canal por el cual estos canales más impersonales y anónimos parecen como las redes sociales. Sí. Sí, la verdad que es un tema para estar debatiendo un día entero, pero... Sí, interesante. El punto es esto, todas estas personas se están comiendo un garrón terrible, resumiendo, ¿sí? Otra noticia un poco más jurídica, una joven de 14 años pidió rectificar su partida de nacimiento para usar el apellido materno a la luz de este nuevo Código Civil que quedó a partir de agosto como nuevo, sí, digamos, establecido. Ella se llama María Agostina, ella explica que... Siempre usó el apellido de su mamá, siempre se identificó con ese apellido. En el colegio ella decía ese apellido, por más que le decían primero el otro. Y que, bueno, cuando se enteró del nuevo Código Civil, vio en la tele que ella misma podía pedirlo, porque antes, ¿qué necesitabas? La firma de papá y mamá. Sí. Ahora ella misma, siendo menor de edad, puede igual, porque tiene la capacidad de dilucidar y puede hacer un argumento, puede hacerlo. ¿Qué es lo que haces? Podés solicitarla en el mismo registro civil donde naciste y el pedido lo podés presentar. Lo puede presentar tanto la mamá o el menor interesado, con la madurez suficiente como para qué, para redactar una nota explicando por qué quiere. ¿Y quién mide la madurez suficiente? No, la nota, si el argumento es válido, y supongo que habrá un asistente, ¿no importa social la edad? Que le hace una... No especifica, dice que tenga la madurez suficiente, el criterio es un poco más... digamos, más subjetivo. Lo que pasa es que lo que se establece con el Código Civil y con varias legislaciones es la cuestión de la decisión progresiva. O sea, esto, la posibilidad de que más allá de no haber, digo, así como el voto a los 16 años, claro, implica la posibilidad de participar en la vida cívica, está considerado eso, los niveles, por ejemplo, cuando hablamos del tema de aborto no punible, bueno, en qué casos también las mismas jóvenes tienen no solo el derecho a ser escuchadas, sino también a que se tome en cuenta su decisión y que no sean los adultos quienes decidan por ellas. Como no me acuerdo si es madurez la palabra, pero de madurez progresiva. Claro, acá lo pone como que el interesado debe tener una madurez suficiente como para redactar este pedido ante el Registro Nacional de las Personas y poder defenderlo, que le pregunten, vos hiciste esta nota, digamos que se note que no está inducido, sino que es una decisión propia. Y que lo pueda argumentar. Exacto. Y finalmente, bueno, con su DNI comienza un expediente que va a derivar en la rectificación de la partida de nacimiento y la elaboración de un nuevo DNI con los dos apellidos. El sellado te sale solamente $45. Ah, accesible. Así que, bueno, es accesible. Bueno, y es... Las contradicciones del Código Civil, ¿no? Como que habilita este tipo de derechos. El artículo 19, antes que hablábamos del aborto, planteando la vida desde la concepción. Bueno, ha las quedado concepciones ahí. A la iglesia. Claro, ha quedado ahí con sus grises y... Tendríamos que trabajar en profundidad, ¿no? El Código podríamos Civil. Llamar a alguien, a algún especialista. Esa, Macarena, te la encargo, ¿eh? Sí. 14:31, media hora queda Estalla Silencio. Macarena Asís no ha finalizado su columna. No hemos realizado el sorteo. Aún tenés tiempo de participar por el sorteo de Aparecida de Marta Dillon. Y Andrea Herrera comenta, igual le van a llover los juicios. Entiendo que será por la nota anterior que hiciste de la página. Ah, sí. Ashley, ¿cuánto? Ashley Madison. Bueno. Muy bien. Tanda y seguimos con la última media hora de Estalla Silencio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.

Fernando Ochoa, nuestro operador, está no. tan cerca y en vez de decirnos... ¿Sabes qué quiere Fernando Ochoa, no? ¿Sabes qué quiere Fernando puede Ochoa? Ser. Bueno, seguimos con Macarena. Bueno, otra, Macarena Lucía. Otra noticia de color. Polémica en Nueva York por las desnudas. ¿Quiénes son las desnudas? Son chicas que posan en topless, en Times Square, en una zona muy turística, con mucho movimiento, y te piden una propina por cada selfie que te sacas con ellas. ¡No! Sí, no, sí. Por favor. ¿Qué pasa? Ninguna norma prohíbe esto. ¿Por qué? Porque como las chicas están todas pintadas, tipo con una cuestión medio artística, ellas argumentan que es una expresión de arte. Pero bueno, Bill de Blasio, que es el alcalde de la ciudad, obviamente ya se pronunció en contra y está buscando algún artilugio para sacarlas. Esto empezó como una gracia, pero bueno, para algunos se están volviendo un problema, porque como se dieron a llamar las desnudas, las chicas que se muestran en topless en esta ciudad posan con sus cuerpos pintados a cambio de un puñado de dólares. Ellas dicen a voluntad por cada ajá. selfie. Pero desde el alcalde de la ciudad hasta la organización que nuclea, quienes promueven la actividad comercial en la zona, el sitio les parece, o sea... Esto les parece un poco antiestético, un poco, digamos, un poco católico, un poco provocador. Es que bueno, no de, un abordaje es el del moralismo. Claro, eso te iba a decir. Pero otro es el de la objetualización de los cuerpos. Exacto. De, digamos, exacto, porque la si propina, fuera una mera expresión artística, uno no pediría dólares para sacarse fotos. Incluso ya existe esa expresión artística. Sí, el body painting. Sí. La policía aclaró que ninguna norma de la ciudad prohíbe a una mujer mostrar sus senos si lo hace con fines artísticos. Entonces, bueno, estamos o en sea este que vacío. En el tetazo que se hacen los encuentros nacionales de mujeres. Claro, pero hay que decir que es con fines artísticos o pintarte una estrellita. Este es político, algo. Este es político. Si quieren, Paula, yo voy con unos pincelitos, les hago unos puntitos, alguna decoración. Tenemos que empezar a innovar en ahí. Sí. No, pero también hay muchas con. A mí me va a costar que se distinga lo que estoy haciendo, para empezar. Pero bueno, por ahí lo artístico viene por ahí, quizá. Otro tema polémico, Viagra femenino. Ya hace tiempo que tenemos entre las sociedades, yo creo ya del mundo, el Viagra masculino. Se volvió algo muy popular, muy usado en todo tipo de ámbitos. Y ya se puede vender en Estados Unidos el femenino. Después de mucha polémica, fue aprobado por prescripción diseñado para incrementar el deseo sexual en las mujeres. Las autoridades federales de salud estadounidenses aprobaron para la venta el primer fármaco por prescripción, o sea, quiere decir que un médico te tiene que mandar a comprarlo, diseñado para incrementar el deseo sexual en las mujeres, llamado fiblanserina, se llama esta droga. Pero el medicamento tiene numerosas restricciones de seguridad. Hoy hablamos de eso, cuáles son los contras, ¿no? Que harán que nunca llegue a gran éxito en ventas que tuvieron los medicamentos para combatir la disfunción eréctil como los varones, digamos. Como que las vieron que el Viagra tiene como unas prescripciones en contra, sí. El tema cardíaco, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, este tiene más todavía. Más que la de más varones. Que el masculino. Siempre nos perjudica. Siempre salimos perdidos. En la etiqueta la nueva sustancia tiene una clara advertencia de que combinarla con el alcohol puede provocar una presión sanguínea peligrosamente baja, así como posibles desmayos. Esos problemas también se pueden presentar si el medicamento es combinado junto con otros fármacos comunes, incluyendo los utilizados, por ejemplo, para combatir los hongos. Bueno, igual esas contraindicaciones son universales. Como cualquier medicamento, si tomas alcohol me parece que la cagás. El largo recorrido de la aprobación no estuvo libre de polémica, sobre todo por parte de grupos feministas. Uno de ellos, de Even Score, acusó a la empresa de sexismo por rechazar dos veces la droga cuando el Viagra se comercializa de 1998. ¿Sí? Como que, bueno... Igual hay sentimientos encontrados con eso, ¿no? Como que hay grupos que apoyan esta nueva incursión de método para la mujer y hay otros que están en contra. Sí. Incluso grupos... Pero no porque sea para mujeres, están en contra de usar fármacos en la relación sexual en general. Sí. Sí, yo no sé, no tengo una posición. No, pero también está en mi agenda, digamos. pero bueno, tal vez con esta edad no, tal vez puedo adelante. Claro, tal vez cuando empecemos a tener problemas vamos a salir a militar por esto, es verdad. Sí. Pero la verdad no tengo una opinión formada. Tendría que... No, me parece que la misma línea de lo que hablamos digamos, del negocio farmacológico. Ese es el tema, pero claro. La verdad que cualquier, qué sé yo, la cuestión de apostar a mayor placer, que obviamente en el caso de las mujeres por un montón de mandatos está como bastante como vedado, sí. bloqueado. Sí, lo que yo escuché era como que era un medicamento que se encontraba al servicio del hombre, como que ayudaba a estimular al hombre. ¿Y por qué nosotras siempre al servicio, dispuestas? ¿Pero por qué? Si querés, no te sé. Puedo contar cómo actúa este. A no ver, tiene dale, esa dale, mirada. Dale. Bueno, a ver. Es un fármaco no hormonal que actúa sobre los neurotransmisores del cerebro tratando un mal que se conoce como anafrodisia o deseo sexual inhibido. Es decir, la pérdida de interés por el sexo. O sea, en este caso está vinculado a que la mujer despierte ese interés de nuevo en ella Bien. Misma. ¿Sí? No es subsidiario del hombre, digamos. Bien. El Viagra femenino está recomendado para las mujeres con buen estado de salud que aún no hayan alcanzado la menopausia y que hayan perdido la libido. Una de cada 10 mujeres sufre de este trastorno, según los últimos estudios. Ah, bastante. Antes de que se apruebe este medicamento, la pérdida del deseo sexual femenino, ¿con qué se trataba? Psicoterapia, yoga, reiki, todas terapias alternativas. Esta es la pastilla Geles. Que dice, tómate esta y dale, pum. No, porque lo otro es como que tarda un poco más, hay que tener una predisposición, ¿no? Rapidito y al pie. Cortito y al pie, pero bueno, así te sale también, entra al negocio. En este claro, cortito. Claro, no tiene filtro. Así que bueno, vamos a ver. Por ahora se autorizó en Estados Unidos. Por ahora no está... qué efecto causa. Por ahora no está en nuestra agenda, pero tal vez... Pero si alguien viaja y nos trae por ahí, probamos. O cuando crezcamos si un poco más. Después podemos juntarnos a hablar de eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Yusa con Conga Pasajera. Esa. Y ya se viene el sorteo. Estamos acá cortando papelitos. Así que tenés unos minutitos más para participar. Todo lo que pasa, rosa mi nariz. Como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, ah, ah, ah, lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes ese rumor, si no habrá piedra, si la tierra canta, si sientes la necesidad de ser feliz, si quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor, si es el amor el que se impone, manda tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta. Muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación. Estalla silencio. Seguimos, seguimos. Últimos minutos de Estalla Silencio. Maca, continúa con tu... Bueno, otra noticia que esta va a estar bastante leída porque tiene muchos argumentos que yo desconozco. Exacto. El concepto de poliamor. No sé si lo tienen, estábamos hablando de redes sociales, de nuevas formas de amor. Sí, el poliamor crece y se organiza en la Argentina. No nació acá, pero bueno, está echando semillas. En días en el que el respeto a la diversidad es una bandera, un grupo sale a discutir el concepto estándar de amor. No se trata de poligamia ni de polisexo. Dicen que es el amor infinito, que la monogamia es hipócrita y pregona la transparencia de las relaciones. Tiene como un dejo espiritual, ¿no? Como una cosa del amor y todo esto. La palabra poliamor, por definición, supone que se trata de la posibilidad de tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera. Esta es la novedad. Claro. De manera simultánea con varias personas, con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los que están involucrados, obviamente. Tercero, quinto, sexto, amorosa, séptimo o sea, en cuestión. Claro, ¿no? Claro, porque es el amor impersonal, una cosa así. ¿Sí? Ah, no, pensé que era así como ponele, como no tener es... esta idea de pareja, de, bueno, muchas personas que están relacionadas con vínculos de amor. Sí, como... sí, también, sí, bueno, sí hay una cosa personal. La manada sexo afectiva. Algo así. Algo así, puede ser. No sé. A ver, no es el amor libre de los 60, de los hippies. La novedad es que el poliamor no pone el eje en la ruptura, sino en la continuidad. Ajá. No es que hoy estoy con vos, mañana me pinta con ella, ha pasado. No, con todo sostengo el vínculo amoroso. Oh, qué aburrido. Bueno. Es como una monogamia ampliada. Siempre fuiste muy hippie. Busca que esas relaciones múltiples sean duraderas y francas. Se trata de no mentir y aceptar que hay quienes son capaces de amar profundamente a más de una persona. ¿Ves? Este problema con el Madison no sé qué no hubiera pasado si todos fuéramos más sinceros. Pero más allá de los desacuerdos que siempre surgen a la hora de las definiciones, hay un eje que nuclea todos los debates sobre el abandono de la monogamia, la transparencia, la comunicación con los demás y la búsqueda de consensos. El eje es, una vez más, el amor. Hay como una cosa espiritual, no me digan que... En el argumento. Es muy importante tratar bien a la gente y hacer todo lo posible para no herir a nadie, dicen los que están nucleados en esta organización. Nuestro código ético, ojo, tiene un código ético, no es una pavada. La ética y la moral. Exacto. Deriva de nuestro propio sentido de lo que está bien y mal y de la empatía y amor que tenemos para quienes están a nuestro alrededor. No está bien herir a otras personas porque a la vez también nos hacemos daño y no nos hace sentir bien. Los integrantes de Poliamor debaten en un muro cuestiones como los celos, la mejor oportunidad para plantear la cuestión a un recién conocido, como integrarlo a la comunidad. ¿Querés sumarte? ¿Sos poli? ¿Te querés hacer poli? Esa. Porque sí, ellos se llaman poli. Dicen, yo soy poli. Me suena a policía, pero no. Es de Poliamor. Polímero. ¿Cómo crecerán los hijos dentro de este grupo? Esa. Primero distinguir de quién es. No importa. No. Pero bueno, por ahí no, por ahí es no de todo. La paternidad y la maternidad compartida. Exacto. No hay ley de herencia y todo el derecho así ese más. Ese tipo de cosas, claro. Es claro. Un mundo por construir. Esa, ¿no? Esa. Imagínate la partida de nacimiento. Ahora hablando por ahí de tiene 20 apellidos. Va a estar complicado el primer grado ese niño cuando Dios. Tenga que escribir su nombre. Por ahí inicia. Cuando lo aprendas sabe todo el abecedario y ya está. Claro. ¿Dónde sucede todo este debate? En Facebook. Sí, claro. Obviamente. Tenía que ser. Nuestro criterio para aceptar a los miembros es claro y transparente. Solo aceptamos personas reales. Cuando nos topamos con un perfil que a simple vista parece falso o recién creado, enviamos un mensaje a la persona para comunicarle que el grupo está integrado por personas reales que cuentan sus experiencias íntimas y por respeto a ello buscamos mantener el espacio lo más cuidado posible. Romper con las tradiciones es muy costoso en términos emocionales, sociales y psíquicos. La aparición de grupos como este propicia el progresivo abandono del silencio. Pese al aire de renovación, son muchos los closets que esta sociedad todavía mantiene cerrados, dicen estas personas. Poliamor Argentina, ¿hoy sabes cuántos participantes tiene? Ay, no me muero por saber. 1.200. Mira vos. ¿Y pero se encuentran todos? No sé. No, un abrazo participan. Caracol no. Participan, bueno, se comunican a través de las redes sociales. Pero en algún momento se ven, Paula. Y por ahí hagan no, encuentros. Este no, es un hay grupo... como mini comunidades, exacto, entiendo vos yo, decís, ¿no? Yo quiero ser poli. ¿No? Porque se autojudican ese nombre. Polinicius. Está bien, como Estalla Silencio no podemos, pues así como nos obligaron a hacer una página de Facebook y no una persona, porque se dieron cuenta que no somos una persona real, sino no, otra tiene cosa. Tiene que ser Pablo, tiene que ser Romina. Bueno, pará, yo me mando la solicitud, Romina. Sí, Sí, y empezás a debatir todas estas cuestiones hasta que por ahí un día te conoces con otro que piensa igual y te dice, ah, yo conozco al otro que piensa de la misma manera y una vez te encontrás. Y sí, si no es todo muy virtual. Comiendo un asado domingo con 25 personas. Ponele, comiendo el asado. Sí. Bueno, nadie habló del postre. Comiendo el asado. Acaba de llegar un mensaje y dice, sí, soy Moni Rago y escucho el programa con volumen alto, así escuchan mis vecinos. Chupate esa mandarina. Muy bien, muy bien. Por eso le dije. Yo pensé que iba a decir que era Poli. No, por ahí. Había que preguntar. No, qué declaración tan rápido. No. Igual yo, volviendo a esto y ya cierro. Dale. Vos imagínate, ¿no? Dialogar con una persona es un tema, ¿no? Con el tema, ¿qué vamos a hacer con él? Imagínate con 25 diciendo, ¿cómo le vamos a poner a esta criatura? Lo quiero bautizar. ¡No! ¡No! Claro. Porque no habla de aficiones políticas. Todo lo demás también lo traen las personas. Y claro, lo cotidiano, lo diario. Exacto. A mí me está agotando. A mí ya me da dolor de cabeza pensarlo. La comunicación, viste, que cuesta entre poquitas. Bueno, hay que incursionar en experiencias nuevas, Cruz. Hay que incursionar. Sí. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. Sí, sí, no, ya me escucharon antes arriba del separador. ¿Por qué no me van a ayudar a escuchar ahora mientras hacemos ruido con la bolsita para hacer el sorteo? Esto es en vivo y en directo. Yo te voy a contar antes algo, de hacer el sorteo, sí. Tranquilidad, a los y las oyentes, que vamos a sortear el libro que te venimos auspiciando. No sé si vos escuchaste o sí, viniste, hace tiempo. Viniste algún mes pasado que habíamos dicho que vamos a sortear el libro de Aparecida, de Marta Dillon. Te voy a leer un poquito más para que vayas sabiendo de qué trata. Hay un instante que transforma todo en un antes y un después. Esa. El llamado del equipo argentino de antropología forense con la noticia del hallazgo. Podría decirse que Marta Dillon comenzó a escribir el libro en ese momento. Pero es mentira. Hay toda una vida de maduración de cada palabra, de cada imagen, de cada sueño y de cada pensamiento. Qué interesante. Muy bien. Ahí, contratapa de Aparecía el libro de Marta Dillon. Yo me estaba desesperando porque todavía vieron, siempre lloro, que no sé manejar bien la página de Facebook. No podía abrir los mensajes privados de la página de Facebook. Oh. Y pobre Miguel Ángel Barbosa, por eso ahora le vamos a hacer justicia. Viene escribiendo desde las 13:21, tengo que leer ya una proclama. Voy a leer todos los mensajes juntitos y ojalá se gane el libro, porque la verdad... Dice, de a poquito, Estalla Silencio será una enorme voz de mujeres y niños. Lo digo en relación a cómo crece en contenidos y participantes este equipo. Nos manda abrazo y felicitaciones. Dice, también se hizo mención en los medios de la violencia de género instalada en todas las clases sociales. Después dijo, hola, ¿están en Face? Porque ya se cansaba de que alguien me monologar. Y después, mención especial para Fernando Ochoa, operador de lujo, chicas, dice. Un reconocimiento a su laburo. Además, es muy buen periodista en el piso y como movilero. Bien, hay piropo para Fernando Ochoa. Igual Ochoa no vas a participar del libro. No, no va a participar del sorteo, no va a participar. Bueno, acá, ruidito de la bolsa. La bolsa es de Hadas Libros, que dijimos que nos hizo ¿dónde un queda Hadas Libros? Que queda en Asconapé 139. Podés llamar por teléfono al 463-8110 si estás en Moreno. 0237 le pones si estás por fuera del partido. Porque es una librería muy completa y amiga de FM Moreno. Muy bien. Y que nos ¿meto la manito yo? Sí, sí. Meta que es. ¡Qué presión! La más chiquita, dijimos, sí, de las tres. Pero no la más inocente, no, dijo Macarena. Macarena, Cis. Macarena no es una relación. Macarena me conoce desde primer grado. Vos sí. Sos la escribana. Bueno. Y vamos a tener que cumplir con una promesa que hicimos. A ver si me entendés la letra. Sí, sí, sí. Desconexión sideral. Desconexión sideral DB, que es el perfil de Facebook de una compañera que nos ha estado visitando. Yo pensé que éramos como estos que solo aceptan personas, ¿no? Marplatense. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé quién! Que nos ha estado visitando acá en el piso. ¿Se fue ya a Mar del Plata? Sí, pero se lo vamos a llevar cuando vamos al Encuentro Nacional de Mujeres. Un aplauso para Desconexión. Lo habíamos prometido, así que muy bien. Ha ganado. Es amigo de Ochoa, se lo podemos dar a Ochoa, que Ochoa lo vaya leyendo y luego se lo alcanza cuando vaya a visitar. Así que Lali, que es Desconexión Sideral DB, en un momento pensaba, ¿quién qué es? Me gusta. Un tema de la Bersuit. Ah, desconexión sideral, claro, muy bien, no lo había tenido en cuenta. Bueno, Lali se ha ganado el libro Aparecida y se lo vamos a llevar acá con Romina Segura. Yo se lo puedo tener mientras tanto, si lo voy leyendo. No, no, veo ahí una intención. Ojeadito bueno. No da, ¿eh? No, no, va, no, no, no. Pero no se va a dar cuenta tampoco. Pero escúchame, si nos está escuchando. Ah, si estás, claro. Estás anunciando que se lo vas a chafar. Crónica de una vivo. Muerte anunciada. Claro. Bueno, agradecimientos. ¿A quién? A todos. A toda la audiencia. Gracias por tanto amor. Gracias por todo. Gracias por el poliamor. Perdón por tan poco. Y esta noche en el Churqui hay algo. ¿Qué hay? A partir de las 9 o a partir de las 10. Está la fiesta de Octubre Callejero. La fiesta para no, que arranque. ¿Cómo no dijimos nada? A ver, Ochoa, ¿qué hora? Diga algo más. Bueno. Es para financiar el Octubre Callejero que arranca el 9 de octubre. Esa. Agéndatelo también, ¿eh? Sí, donde Tercer Cordón Teatro, entre otros muchos grupos, están impulsando el tomar las calles, los barrios y los distintos Eso espacios. Sería el 9. A partir del 9 de octubre. Pero bueno, todo esto... Vienen grupos de otros lados y demás, hay que financiar esta movida. Bueno, y entonces, dale. ¿Hoy a qué hora? A las 10 de la noche en Jolie 2637, El Churqui. Té de tilo. Cronopio. ¿Normandía? Bien. Y Normandía. Ah, Normandía. Era Normandía. Yo digo Normandía, capaz que era una banda nueva. Bien, interesante, ¿eh? Bueno. Me gusta. Agéndatelo a las 10 de la noche en el Churqui. ¿Me gusteas? Te clavo un me gusta. Ahí está. Bueno, me gustó. Y ahora saludamos, ahora para homenajear a Miguel Ángel Barbosa, al que censuramos durante todo el programa por nuestro analfabetismo tecnológico. Vamos a escuchar la cortina que él tan generosamente nos compuso, nos regaló y nos despedimos hasta el sábado que viene en vivo acá por FM Moreno y hasta los jueves de 15-17 horas por FM Tincunaco. Maca, unas palabras que dentro de un mes nos vamos a volver a ver. En un mes volveré y seré. Y seré lo que pueda. Hasta el sábado que viene. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando no es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una niña se revela. Estás el silencio si elegimos si no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.